En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Hay mujeres veneno, mujeres imán. Hay mujeres consuelo, mujeres puñal. Hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo. Mujeres fatal, mujeres fatal. Si están ustedes frente a su computadora, si van camino a la oficina en un tráfico de los mil demonios y nos están escuchando en un disco compacto en su vehículo, pues nos da mucho gusto acompañarles nuevamente en una emisión más de Testigos del Crimen, el programa de Frecuencia Cero, la otra radio, dedicado al tema criminal. Estamos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos hagan llegar todos sus comentarios. Tenemos el buzón de voz, que es el 2455-5099. Tenemos un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. Y finalmente nuestro sitio web, que es www.testigosdelcrimen.com. Y pues muchas gracias a todos por externarnos sus comentarios. Muchas gracias por sus opiniones. Querida Guadalupe, no quisiera comenzar este programa sin expresarte a nombre de Frecuencia Cero, de Interplanet, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro afecto por estos momentos difíciles que has vivido. Y pues también agradecerle a nuestro amplio grupo de escuchas que hayan también escrito algunas palabras de aliento para con nosotros en este momento, ¿no? Bueno, yo les estoy muy agradecidos a toda la familia de Frecuencia Cero y de Interplanet, todo este apoyo recibido. De verdad, me ha conmovido enormemente recibir su cariño, su afecto, su apoyo. Y me enorgullece pertenecer a esta familia, ¿no? Les agradezco a todos los escuchas y a todas las personas que me han acompañado y apoyado en este momento difícil y triste. Y bueno, le agradezco al escucha Carlos Alberto sus comentarios acerca del fallecimiento de mi mamá, y muchísimas gracias. Y bueno, si hay algo que ella me enseñó fue a trabajar y a disfrutar el trabajo y lo que hago. Y bueno, encantada estoy aquí. Y este programa que vamos a empezar acerca de las mujeres que matan, uh-huh, mujeres criminales, se lo quiero dedicar a esta mujer excepcional, uh-huh, que fue mi mamá, ¿no? Entonces va para ella. Y estoy seguro que desde allá arriba, desde el lugar donde se encuentre, que estoy seguro que es un lugar mejor, ella lo va a estar apreciando y va a estar contenta de que continúes con esa energía y pues de que sigamos adelante. El día de hoy, como bien mencionas, Guadalupe, vamos a dedicarle a un tema muy interesante: las mujeres que matan. Yo quisiera hacer, para entrar en materia, algunas consideraciones. A mí me llama mucho la atención, Guadalupe. Rudyard Kipling, el célebre escritor victoriano, decía que en el reino animal, usualmente las hembras casi siempre son más letales que los machos. Y es que hay un mito, querida Guadalupe, acerca de que la mujer no es criminal, como que su naturaleza no es malvada y no tiende a cometer este tipo de acciones. Aunque la historia nos ha enseñado que hay algunos casos terribles. Sí, bueno, aquí todo este mito está relacionado con la maternidad, porque no podemos conceptualizar que aquella persona que da vida, uh-huh, pueda igual quitarla de, uh-huh, una forma cruenta. Con esto que mencionabas acerca del reino animal, uh-huh, bueno, hemos de recordar que las leonas son las que cazan. Exactamente, el león es una... No, el león es un aragán. O sea, es un zángano. Sí. Que está ahí postrado, y ya que se casó, las presas, ellas hicieron todo el trabajo. Ellas se hacen a un lado. Ajá. Entran los machos a comer y después las crías y lo que queda. Si es que queda, son para ellas. Pero son letales, mortales y directas cuando cazan. Como ellas, hay muchas en la naturaleza. Digo, ¿no? En el mundo de los insectos, las viudas negras, que bueno, ya más adelante nos platicarás un poquito acerca de esto, ¿no? Pero el hecho es que la figura femenina puede ser tan amenazante, o incluso más, que la propia figura masculina. Sí, lo que pasa es que, fíjate, la mujer está glorificada y mitificada. Uh-huh. Esto, queridos escuchas, es sin ninguna intención de atacar a nada, ¿no? Aquí respetamos uh-huh. cualquier creencia que tengan. Pero uno de los grandes mitos, por ejemplo, es acerca de la Virgen María. Uh-huh. Vamos a escucharlo y vamos a ponerlo desde un aspecto completamente social. Vamos a quitarle toda la parte religiosa para que no nos suene fuerte, digámoslo así. Uh-huh. Si nosotros le planteamos a la Virgen María una parte de malignidad o de maldad o que tuviera pensamientos terrenales, es algo que no nos cabe en la cabeza, nos cuesta mucho trabajo, uh-huh. porque está dignificada, y con esta imagen de la Virgen se empalman y se equiparan el resto de las mujeres, uh-huh. ¿sí? Sean o no creyentes, curiosamente, de una religión, en este caso católica, pero que se tiene como un ejemplo de que esto es lo que tiene que ser la mujer. Uh-huh. Entonces, si a esta mujer buena, dadora, amorosa, se le pone un velo de maldad, de malignidad en el amplio sentido de la palabra, ajá. bueno, es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Pero fíjate, haciendo un poco de leyenda, viendo de dónde viene toda esta historia, todos sabemos, nos vamos a la parte mitológica, religiosa, en el sentido de Eva, ¿no? La ajá. primera mujer. Está la primera mujer que está para servir al hombre, ajá. que está para ayudarlo, apoyarlo, y que sale de la costilla. Sí. Oh, gran descubrimiento. Eva no es la primera mujer. Exacto, porque está la leyenda hebrea de Lilith. De Lilith, exactamente. Lilith es la primera mujer que Dios crea como compañera de Adán. Ajá. Pero ¿qué pasa con Lilith? Uh-huh. Lilith no quiere tener hijos, uh-huh. no quiere atender a Adán, uh-huh. no quiere estar abajo de lo que es el yugo, digámoslo así, del hombre, del varón, uh-huh. y ella ve para sí misma, por sí misma, se arregla, se embellece, no atiende al hombre. Lilith sale, de acuerdo a la leyenda, de la cabeza de Adán, uh-huh. o sea, para que fuera su igual. Uh-huh. Esto no le gusta ni a Adán, así como que, oye, Dios, cámbiamela, porque pues... Claro, no me gusta una mujer que se ponga el brinco. Sí, se revela y yo, ¿dónde quedo? Entonces, la hace a un lado, la expulsa, y de Lilith sale el mito de la vampiresa. Exacto. De la mujer seductora, sensual, come hombres, uh-huh. y que no quiere tener, que rechaza la maternidad, rechaza la parte doméstica, digámoslo así. Exacto. Y entonces surge Eva, que la saca de la costilla. ¿Por uh-huh. qué? Porque lo que aprendió es que si la sacaba de la cabeza, pues se iba a poner al igual. Exacto. Y eso no le convenía. Entonces, sacándola de la costilla, la puede someter más fácilmente. Y eso es parte de lo que se ha manejado dentro de los mitos. Y mucha de la independencia tiene que ver con la parte sexual. Porque supuestamente Lilith, el punto donde tiene conflicto con Adán, es el momento en que ella se niega a ocupar el lugar de abajo en el momento del acto sexual. Ella quiere estar arriba, lo cual significa, pues, vulnerar, claro. Exacto, vulnerar la estructura machista de Adán, del protegido de Dios. Pero bueno, continuemos con más de este interesante tema, con una clasificación de la mujer homicida que has elaborado y que me parece una aportación muy interesante. Pero ¿qué les parece si solo sabemos? Después de esta pausa. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en Frecuencia Cero. Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y pues estamos de regreso en esta nueva emisión de Testigos del Crimen. Se nos había olvidado agradecer a nuestro productor René Palacios Gaguín, que está, como siempre, aplicando toda su experticia allá en la consola. Gracias, René, y perdón por esa grave y terrible omisión de no darte tu respectivo crédito. Y pues regresamos, Guadalupe, ayer que planeábamos este programa, para mí fue todo un hallazgo esta brillante clasificación de la mujer homicida que haces, que de hecho es tema de tu tesis. Sí, bueno, esto es parte de investigaciones que he hecho. Y bueno, hablando y siguiendo esta línea de las mujeres como personas que no se les está considerando el cometer un acto criminal, nos sorprendemos de cuántas mujeres criminales existen. Yo creo que uno de los primeros casos que deberemos de documentar para tener antecedentes ocurre en la antigua Roma. Resulta que en el año 16 después de Cristo nace Agripina, la hija de Tiberio, y resulta que esta mujer es hermana de una figura bastante célebre, que es el emperador Calígula. Calígula tenía, pues bueno, todos conocemos sus disipadas costumbres, son famosísimas, incluso popularizadas a través del séptimo arte. El hombre violaba recurrentemente a sus hermanas, entre ellas obviamente Agripina. Ella es forzada a casarse para disimular esta condición. Ella va a engendrar a otro monstruo de la historia, que es el emperador Nerón. Pirómano. Pirómano, entre tantas otras cosas. Ella tiene, de acuerdo a las crónicas, fama de, ojo, desvergonzada, ambiciosa, violenta y de mala reputación. Esta mujer entabla una competencia con Mesalina, mujer que también era, pues estaba en los mismos pasos que ella, por el amor de su tío Claudio, que fue el sucesor de Calígula después de que fue asesinado. Resulta que luego de tejer toda una red de conspiraciones, de intrigas y de asesinatos para que ella colocara a Nerón en el trono, en el imperio, ella asesina en repetidas ocasiones a varias figuras, asesina a un esposo que tiene, y siempre recurre al método del envenenamiento. Entonces es interesante cómo desde ahí comenzamos a documentar, a registrar casos notables de mujeres que matan. Sí, y bueno, dentro de todo esto que dices, bueno, ¿cómo puede ser tanta malignidad dentro de Agripina? Bueno, dentro de ella y dentro de otras miles, o sea, realmente miles y cientos. Bueno, dentro de esta clasificación, así como para irnos ubicando por dónde andan, digo, porque pues muchas pueden decir, no, pues matan por amor y por la pasión y porque les pusieron el cuerno, en fin. Sí, esas son una categoría, bueno. Unas están las mujeres que matan en equipo. ¿A qué me refiero? A las mujeres que en pareja cometen todos estos actos vandálicos, criminales, homicidas, etcétera. Por ejemplo, dentro del cine hemos de recordar a la pareja de Asesinos por Naturaleza. Exacto, a Mickey y a Mallory. A Mallory. Ajá. Que en pareja, bueno, parecía que los dos se amaban, se adoraban, pero los dos cometían una serie de homicidios, asesinatos y de transgresiones a la vida y a la sociedad impactantes. Esa es una categoría, ¿no? De estas mujeres que llegan a los actos criminales. Otra serían las asesinas seriales. Ajá. ¿No? De acuerdo a la definición que hemos dado en otros programas, es aquellas que ya tienen todo un patrón, un porque hay una motivación psicológica inconsciente que lleva, bueno, a la representación en el acto homicida, ¿no? ¿Algún ejemplo? Tenemos, por ejemplo, las viudas negras. Ajá. Que también es otra categoría, llegarían a ser asesinas seriales cuando... Ajá. Se repiten, digo, ya llevan el quinto marido y dices, chin, qué mala suerte tiene esta mujer, todos se le mueren, ¿no? Y se le mueren todos iguales, ¿no? Sí, o sea, todos por... Ajá. Infarto, por insuficiencia respiratoria, alguna cosa así. Ajá. No detectada claramente, pero pues se le muere, ¿no? Claro. Entonces, cuando este patrón está dado, ahí va, ¿no? Son estas asesinas seriales. Otro es que es uno de los más comunes y sutiles en las mujeres, porque muchas no se ensucian las manos. Claro. Son más, delicadas. Ándale. Son los, las que asesinan a través de terceras personas, a través de otros. Ajá. Ya sea contratados. A sueldo. Así, literal, de quiero que te... que mates a mi marido, quiero que mates a la vecina porque le echó agua a mis plantas y a mí se me enojó. Ajá. Cosas por el estilo, ¿no? A veces pueden ser, suena absurdo el ejemplo, pero en ocasiones pueden ser esos los motivos reales por matar a alguien, o sea... Ahí lo más elemental puede ser causa. Sí, no, digo, allá es explorar todo el sentido psicológico y cómo está la psique de esta persona, ¿no? Claro. O también cuando se seduce a la tercera persona, es decir, algún chico, algún novio, alguna amiga o amigos, para que... haciéndose esta persona la víctima. Ajá. Que muchas veces puede ser sí una víctima real, pero convence a otras para que maten a los papás, los parricidas. ¿Sí? Muchas veces utilizan a los amigos. Ajá. O al novio, las mujeres, para matar a los papás. ¿Sí? O a la familia, o al hermano, o al otro novio que la dejó por otra o lo que fuera. Ajá. Y por estas terceras personas, entonces ellas quedan aparentemente afuera, no se involucran, y el tercero es el que lleva toda la carga, ¿no? Ajá. La otra es las que matan en defensa propia. Claro. Que aquí también, bueno, hay muchas cosas plausibles, pero también algunas cuestionables, ¿no? Es decir, defensa propia cuando han sostenido toda una vida de abusos, de violaciones, de vejaciones, de maltrato físico, psicológico, etcétera. Y llega un día en donde dice, ¿sabes qué? Ya hasta aquí y me hartaste. Ajá. Uh-huh. Y es cuando cometen el acto homicida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es, ok, es esta parte de defensa propia, pero aquí también es, bueno, hay que levantar la voz antes, ¿no? Porque de verdad es, tanto va el cántaro al agua que termina... Claro. Por romperse. Claro. Otras, que son de las comunes que mencionabas hace un momento, son las viudas negras. Sí. Que muchas son, la mayoría, por dinero. Sí. Son las más comunes, ¿no? Los famosísimos seguros, que aquí, bueno, sí se dan muchas viudas negras, pero curiosamente se dan más en Estados Unidos por la cuestión de los seguros. Claro, o las herencias multimillonarias. Sí, ¿no? $1,000,000, uh-huh. 500,000, las herencias, intereses. Claro. En fin, ¿no? Otras son de las más que nos retumban en los oídos, son las madres que matan, las madres que llegan a matar, a ahogar, asfixiar o lo que sea a sus hijos. Que precisamente como tú mencionabas, es de alguna manera el más aberrante de estos crímenes, ¿no? Porque la mujer dadora de vida, la mujer que engendra en su vientre a un ser vivo, es inconcebible que le prive de la vida a alguien, ¿no? Pero ¿qué te parece si hacemos en este momento una pausa y continuamos con las madres homicidas en un instante? Por supuesto. Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame, y con el mismo puñal arráncate la vida tú también, mujer. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. Planeta la música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Acosada por la ley, no podrán pararme ni detenerme. Desahuciada, fuera de la sociedad, robo esta formando, cometo atraco. Todo lo hago por salir de la misma. Estamos en la recta final de esta emisión de Testigos del Crimen, donde estamos hablando acerca de las mujeres que matan. Y comenzabas a hablarnos, Guadalupe, sobre las madres asesinas, ese el que se considera tal vez el peor crimen que puede cometer una mujer, ¿no? Sí, porque además solamente de escucharlo nos da escalofrío. Sí. Y bueno, para mencionar algunos casos, por ejemplo, de todo este revuelo que causa a un nivel nacional e internacional, hace algunos años, hacia 1994, apareció una chica llamada Susan Smith corriendo. Esto fue en Carolina del Sur, en Estados Unidos, corriendo por las casas cerca de un lago que es el John D. Long Lake, que un hombre negro la había amagado con un arma y que la había sacado del carro y que se había llevado a sus dos hijos, el mayor Michael de 3 añitos y Alex de 1 año 2 meses aproximadamente, y bueno, ella vuelta loca y que le ayudaran, etcétera. Este caso trascendió a la opinión pública. Todo Estados Unidos se encontraba buscando a los pequeños, buscando al hombre negro de la descripción, y conforme iban pasando los días y las averiguaciones, a lo que llegaron, digo, porque además toda la Nación Unida apoyándola, consternada, bueno, toda esta parte de apoyo a la madre afligida y dolida por sus dos pequeños, fueron llegando las averiguaciones a que ella lo que había hecho era dormir a sus hijos, dejarlos en el asiento trasero del auto, quitarle la velocidad, dejarlo muy en la orilla del lago, dejarlo en punto neutro y ella empujar el carro al lago. Se quedó parada ahí hasta que el auto se fue hundiendo. Que desapareció. Y desapareció. Entonces, viendo averiguaciones, pruebas de todo esto que hemos platicado aquí, de cómo van siguiendo las pistas, pues dieron que había sido ella misma. Entonces, toda la consternación, el amor, el apoyo, las condolencias que le daban por sus hijos muertos. Giro de 180 grados. Por supuesto, porque además fue un caso muy sonado y en donde obviamente hubo un gran circo de medios de comunicación y donde le enjuiciaban desde pues todos los ámbitos y cada casa de que había sabido de esto, ¿no? Que consterna, obviamente. Otro caso es el de Andrea Yates, de 36 años, en Houston, Texas. Esto fue el 20 de junio del 2001. Muy cercano. Muy, muy cercano, ¿no? Unos cuantos años, 7 años de diferencia. Hasta esa fecha, Susan Smith se llevaba así como, malévolamente dice, ¿no?, el premio por la peor madre del año, ¿no? Sí. Bueno, pues Andrea Yates, pues se lo arrebató con la mano en la cintura. ¿Qué pasó? Esta mujer era madre de 5 hijos, el mayor de 7, la menor de 6 meses. Y bueno, ella en un estado casi de trance, por así decirlo, un día, este 20 de junio, esperando a su esposo que llegara de trabajar. De repente, no es que haya cruzado por su mente, hoy va a ser un buen día para que vea a mis hijos, pero se encontraba cansada, demasiado tensa, y uno a uno de sus hijos los fue ahogando en la bañera de su casa. Los ahogaba, como estaban pequeños, no ponían de 2, 3, 5 añitos, gran resistencia. Ni se le hacía raro que su mamá estuviera en el baño con uno de sus hermanitos, pues porque tocaba el baño, ¿no? ¿Qué tal? Los ahogaba, los sacaba todavía mojados, los acostaba en su cama y los tapaba como si estuvieran dormidos. Así fue con cada uno. Cuando llegó con la pequeña Mari de 6 meses, el mayor, Noah, le preguntó que qué le pasaba a su hermanita, ¿no? Ya la había ahogado y la estaba acostando en su cuna. Vio que no se movía. La expresión de la madre era realmente de susto, de miedo, que el niño corrió. Pues un pequeño de 7 años hace lo que puede, pero la mamá lo alcanza, lo lleva al baño, es al último que ahoga y lo deja ahí. Después de esto, ella sale, habla a la policía diciendo que acababa de ahogar a sus hijos y que fueran a su casa. Bueno, esto obviamente causó una gran, gran consternación. Pues simplemente el relato nos ha dejado prácticamente sin aliento, ¿no? Y yo creo que muchos de nuestros escuchas sienten esa opresión. Continuando con la lista, Guadalupe, ¿tienes algunos tipos de madres homicidas, de mujeres homicidas? Sí, están, bueno, estas, las que acabamos de mencionar, de estas madres que matan, que muchas se cuestionan acerca de esta propia maternidad y de su ser como mujeres, ¿no? Y bueno, también están otras que son acerca de muertes misteriosas, es decir, aquellos típicos casos sin resolver, que las mujeres estuvieron involucrados, pero pues nadie supo, ¿no? No hay evidencia suficiente para señalar como culpable o como presunta culpable a la mujer. Precisamente. Y otras que son muertes mandadas por Dios. Aquí ya estamos hablando de esquizofrenia, ya estamos hablando de todo un delirio entrando en esto, que no quiere decir que en las demás no haya... No esté presente algún trastorno. Algún trastorno o patología severa dentro de cada una de estas mujeres, ¿no? ¿Tú podrías decir, Guadalupe, que existe alguna suerte de, no sé, de rencor ancestral por la represión histórica que de la que la mujer ha sido víctima, pues prácticamente desde que el hombre existe en este planeta? Yo creo que hay ciertas huellas, sí son históricas, pero yo creo que huellas que se van transmitiendo, no sé si decirlo en forma genética o en forma más bien, para mí, desde el aspecto psicológico, retomando aquí a Jung, hablando del inconsciente colectivo. Exacto. ¿No? Hablando de estas huellas que se van transmitiendo, en donde sí está presente el rencor. Y cuando aflora por alguna situación extrema o se conectan las piezas, de repente la persona se bota o la persona hace algo como defensa de esta colectividad ancestral que trae, siguiendo a Jung, nuevamente lo repito, en donde entonces se está vengando, desquitando o tratando de quitarse las cadenas de hace 100, 200, 2000, 5000 años o más, ¿no? Pues sin duda alguna es un tema que da para muchísimo más todavía, pero el tiempo se ha agotado. Obviamente vamos a tocar a muchos personajes dentro de cada una de estas por categorías supuesto, que has mencionado. Porque, digo, por ejemplo, las viudas negras. Tenemos un programa futuro sobre Elizabeth Báthory. También viene en camino. Entonces, sobre esto, pues nos acaba de abrir toda una gama de posibilidades y una gama enorme de casos que trataremos oportunamente. Por supuesto. Pues les agradecemos su compañía una vez más. Gracias a René Palacios en la producción. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. La noche es oscura, ella prepara su elegancia, se viste bien, va a casar, su mente es obtener ganancia. Los hombres le temen, pero quisieran probarla y se desesperan.